10:45, vamos ya con la actualidad local, vamos con contenidos en torno a lo que acontece en nuestro municipio. Vamos a hablarles de la asociación Caminae, que a través del proyecto Descubre los Pueblos Blancos y en colaboración con Gastrobar El Laurel ha puesto en marcha un concurso fotográfico para conmemorar el recientemente celebrado Día Mundial del Turismo, que ya saben, tuvo lugar el pasado domingo. Una iniciativa que pretende, bueno, pues promover rincones especiales de los municipios de la Sierra de Cádiz, que después serán publicados a través de un blog que se va a habilitar por parte de este proyecto Descubre los Pueblos Blancos. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con una de las integrantes de Caminae, con Rosa Badía, que ya nos acompaña y a quien saludamos. Rosa Badía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues desde Descubre los Pueblos Blancos, desde que se creó este proyecto por parte de la asociación Caminae, junto también con Conecta Pro, se está dotando de contenido con el desarrollo de distintas iniciativas, ¿no? Actividades de rutas, actividades diversas cuestiones que pretenden, como decíamos, promover pues todo lo relacionado con el ecoturismo y la Sierra de Cádiz. Esta pues se viene a sumar y es una de las propuestas más que ofrecéis, ¿no?, a todos los visitantes de la Sierra de Cádiz y también pues a sus habitantes, ¿verdad? Sí, está bueno, quizá vaya un poquito más relacionada con los vecinos, las vecinas de los municipios, pero está abierto a cualquier, vamos, cualquier persona, cualquier turista que venga, cualquier visitante y quiera también participar. Entonces, la idea es un poco promover esos rincones que cada uno hemos encontrado en nuestro pueblo y creemos que son especiales. ¿Cómo? Vamos a empezar primero por el concurso, si te parece, luego ya hablamos también un poquito de Descubre los Pueblos Blancos, cómo está resultando, pero primero te quería preguntar por esa iniciativa, ¿no? Con motivo del Día Mundial del Turismo, pues qué mejor que promover pues todas esas estampas, rincones, ¿no?, que podemos encontrar y que a nosotros quizás pues nos puede inspirar y nos puede resultar interesante mostrarlo al público. Esa es lo que se pretende, ¿no? Lo que a uno le inspira, que lo ofrezca y que lo comparta con los demás, ¿no? Sí, es sencillo realmente porque todos tenemos un móvil, que con una simple foto, que no queremos tanto, no estábamos pidiendo tanto fotos artísticas como el hecho de compartir ese rincón, esa calle, ese lugar que de alguna manera uno le resulta especial, ¿no?, por cualquier motivo. Y compartirlo y publicarlo entre todos, para todos, vamos. Era un poquito la idea. Y no solo realizar la fotografía, sino también, añadir un comentario, un recuerdo, lo que te ha motivado, ¿no?, quizá, las sensaciones que te ha producido esa imagen, en fin. Ya cada uno, ahí la creatividad de cada uno juega un papel importante, ¿no? Claro, realmente la idea surgió un poco hablando yo con mi suegra, realmente, con Rosario, que ella hablaba de la calle donde vivió, donde además conoció a Manolo, a su marido, y hablando se me ocurrió que la cantidad de sitios, ¿no?, que tenemos, claro, que hemos vivido y esos sitios especiales y sería también bonito compartirlo para todos, ¿no? Y basta con una foto y un pequeño comentario, una frase, que tampoco queremos que la gente tenga que ponerse a escribir. Y es de compartir en la calle, compartir el rincón especial para cada uno. ¿Cómo hacemos llegar esas imágenes con ese pequeño comentario a caminar, a Descubrir los Pueblos Blancos? Pues pueden descargarse la aplicación y en la aplicación hay directamente un enlace donde puede poner la foto y el comentario, o la foto solo, que lo del comentario es un poco también voluntario, es un poco por completar la foto. Y, o si no, enviándola al correo electrónico, descubrelospueblosblancos@gmail.com. Tienen como plazo un mes para participar en lo que es el concurso, ¿no? Sí, hemos puesto un mes por dar tiempo un poco a todo el mundo y en cualquier momento que cada uno pueda hacerla. Y al mes será un sorteo entre todos los participantes y el ganador pues disfrutará de un menú en el Laurel, un menú degustación. Te iba a comentar, porque claro, el reconocer pues el valor artístico de una imagen o el valor sentimental también quizá, ¿no?, que hay que añadir, ¿no?, a esa imagen que puede aportar cada uno, tiene que ser bastante complicado. Así que sorteo es la mejor fórmula de que no haya problema. Sí, porque realmente, hombre, hay buenos fotógrafos, muy buenos fotógrafos, sobre todo aquí en Ubrique, y la idea nuestra es más el compartir la imagen, el participar en la idea y en este blog. Entonces pensamos que lo más equitativo será, y para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad y participara libremente, pues era un sorteo entre los participantes y el ganador, pues bueno, tendrá ese menú degustación para dos. Y aquí es donde colabora también Gastrobar El Laurel, que forma parte del proyecto Descubre los Pueblos Blancos, ¿verdad? Sí, sí. Ahí Miguel nos comentó que él participaba, y nosotros encantados. Ya puedo decir que el menú está riquísimo, ya lo he probado, y la verdad es que muy bien, muy completito, muy rico, y bueno, pues agradecerle también a Miguel y el participar con nosotros y el colaborar. Bueno, pues desarrolla, ¿no?, esta iniciativa que forma parte de ese conjunto de actividades organizadas por el proyecto Descubre los Pueblos Blancos, que se ponía en marcha, recuerdo que cuando terminaba prácticamente la fase de confinamiento en la que nos encontrábamos, ¿no?, se concluía el estado de alarma, a finales de junio se daba a conocer, pero en el que vosotros venís trabajando ya con anterioridad. Un proyecto de ecoturismo que pretende, bueno, pues simplemente promover todo lo relacionado con el ámbito turístico en la Sierra de Cádiz, creando esa herramienta de información a través de las redes, a través de la app que habéis creado y que, bueno, pues cualquiera se puede descargar, ¿no? Sí, la idea, bueno, era lo que has comentado un poco, el fomentar estos valores que tenemos culturales y naturales de nuestros pueblos, los pueblos blancos, tanto de la parte de Cádiz como la de Málaga, que están englobados en los parques naturales de Grazalema y los Alcornocales. Y bueno, pues ir metiendo rutas, ir metiendo ofertas, ir metiendo un poquito toda la información que creemos que puede ser interesante, ya no solo al turismo y a los visitantes, sino también a los propios residentes de los municipios. Claro, se puede decir que tiene como dos apartados, ¿no? Por un lado, la adhesión de los diferentes establecimientos que forman parte de lo que es pues el marco turístico, ¿no? En toda la comarca de la Sierra, pues desde hosteleros, personas dedicadas a la restauración, personas dedicadas a, bueno, pues yo qué sé, la venta de souvenirs, ¿no? Cada uno en su pequeña localidad, actividades de turismo activo también, en fin, todo esto forma parte, ¿no?, de ese paquete del que se informa de todos estos servicios. Y luego, por otro lado, están también las actividades culturales, lúdicas, dentro del ámbito medioambiental que organizáis vosotros desde Caminae. Sí, un poco lo que estamos movilizando ahora, o estamos intentando volver a poner en marcha, ya que la calor parece que poquito a poco nos va dejando, y entonces pues empezar un poco con actividades ya, pues organizar rutas. Siempre intentamos contar con profesionales de los municipios. En el caso, por ejemplo, ahora el sábado y el domingo, pues hemos contado con Manolo Canto para hacer rutas didácticas y rutas guiadas. Contamos con profesionales, por ejemplo, Horizon, para tema de pinchapar, que estamos un poco tirando de las empresas que quieren participar también con nosotros, para ir organizando actividades y ofertando salidas y rutas que puedan ser de interés. Claro. En principio eran 13 localidades de la Sierra de Cádiz las que se habían incorporado al proyecto. No sé si esto se ha ampliado desde la última vez que hablamos, porque recordemos que, bueno, la posibilidad está abierta, ¿no?, para todo el que quiera participar. Sí, nosotros realmente lo que estamos es promoviendo los municipios y vamos hablando con diferentes comercios y diferentes, pues temas también de alojamiento, sobre todo. Ahora vamos a abrir una sección solo para alojamientos y ir poco a poco incorporando a todos esos alojamientos de todos los municipios que incluimos en la aplicación y en la web, que va ahí adherida y que estamos ya a punto de publicar. Y bueno, pues la aplicación que se puede descargar, bueno, pues a través de los canales a los que estamos acostumbrados, ¿cuántas descargas habéis contabilizado? O no sé si este dato tú lo tienes, o bueno, pues facilitar. Pues realmente no la tengo. Lo lleva más mi compañero, lo lleva más Jesús de Conecta Pro. Yo sé que, por ejemplo, en el Facebook sí que tenemos bastantes... Vamos, que tenemos seguidores, que va la cosa aumentando bastante bien y bueno, la idea nuestra era ampliar la web para que a todo el mundo le resultara fácil el acceso. También hay mucha gente que quizá el tema de descargarse una aplicación pues un poquito más reticente, entonces pues dar la opción también ya de poder abrir la web y tener toda la misma información de la aplicación en la página web y en eso estamos ahora mismo trabajando. Y la verdad es que no he preguntado. Yo creo que va bien por un poco los contactos que nos van llegando y demás, pero no te podría decir el número, la verdad. Claro, es una manera además también de que el visitante que llega a la Sierra de Cádiz o a todo lo que es nuestro entorno, ¿no?, dentro de esos dos parques naturales, pues tenga la posibilidad de conocer la oferta, lo que se le ofrece, ¿no?, dentro de ese plano que hemos comentado anteriormente. Y aquí, bueno, pues sí que hay un potencial un importante potencial en el sentido de que cada vez más, bueno, pues la sierra puede ser un reclamo turístico importante, ¿no?, con la situación en la que estamos y demás. Pues sí que durante estos meses de verano, no sé si ha habido una mayor afluencia, si vosotros la habéis notado, ¿no?, a la hora de poner en marcha este proyecto también. Pues, hombre, podemos decir que más de lo que esperábamos, pero sí que se nota un poco el miedo, si le queremos llamar, sí, o la precaución de la gente a la hora de moverse. La verdad es que, hombre, agosto ha estado más parado, más tranquilito, pero ahora se está viendo cierto movimiento, sobre todo a nivel del turismo particular, más que de grupo. Claro. Pero bueno, yo espero que la cosa vaya poquito a poco animándose, la gente vaya moviéndose. De hecho, ya hay agencias que nos están preguntando para movilizar grupos y ver un poco cómo está la situación. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, sabemos que es algo que hay que ir con mucha precaución, tomando todas las medidas que haya que tomar pero vamos, sin dejar de trabajar y sin dejar de fomentar lo nuestro. Claro, sobre todo por el tema de las restricciones, ¿no?, que cada vez van surgiendo nuevas. Y eso, pues, de un día para otro limita el desarrollo de actividades o la planificación más bien de actividades, ¿no? De hecho, pasó con salidas al río Majaceite, que, bueno, pues no se pudo llevar a cabo por eso precisamente, pues hay normativa, que no se podían bañar los ríos. En fin, pues todo esto es una situación a la que también hay que adaptarse, ¿no? Sí, te van parando en el sentido de que hay que ir... Pues lo que has comentado, hay que ir adaptándose a lo que va saliendo, a la normativa y bueno, es lo que he comentado, sin dejar de trabajar. Y de hecho ahí estamos para sacar ahora, en el día de hoy saldrá las nuevas ofertas de corrutas con idea de bueno, que la gente se vaya apuntando. Si de aquí a que vaya a tener lugar o se vaya a desarrollar hay cambios, pues bueno, claro, pues se cambiará. Pues hay que adaptarse y se cambiará y sin problema, pero... Hay que seguir peleando. Claro, porque desde Descubre los Pueblos Blancos estoy ofreciendo distintas rutas de senderismo que se practican durante los fines de semana, ¿no? Me has comentado además también con el asesoramiento de Manolo Canto, ¿no? Sí, con Manolo hemos contado para el sábado 10 y el domingo 11, que vamos a hacer dos rutitas distintas. Una es desde Ubrique al Salto del Cabrero y otra desde Grazalema a Benoca. Con idea de, bueno, él también va siempre haciendo sus paradas, sus explicaciones y bueno, pasar un día de campo bueno y agradable. Esto es para octubre, me has dicho, ¿no? Sí, el sábado 10 de octubre es la de Ubrique, Salto del Cabrero, y el domingo 11 de octubre de Grazalema, Benocaz. Y bueno, pues son dos rutas que se han planificado, se han programado y para la que pueden inscribirse y bueno, hay que decir que aquí con las restricciones en cuanto a limitación de personas que participan en la ruta, que si el uso de la mascarilla si es necesario, en fin, toda esta normativa que hay que cumplir y que pues vosotros imagino que informáis también a los participantes, ¿no? Sí, tenemos que el grupo va, vamos, limitado en cuanto a la participación, muy limitado. Y bueno, tienen que llevar pues todo lo que la normativa nos exige. y entre, bueno, por el tema de las mascarillas, ir con cierta distancia de seguridad cuando vayamos andando, cuando hagamos las paradas, en fin, todo esto se irá comunicando. ¿Está abierto aquí plazo de inscripción para participar o de momento todavía simplemente estáis configurando lo que es la ruta? No, ya está abierto. Están abiertos tres. La del sábado 10 de octubre, Ubrique, Salto el Cabrero, ya pueden apuntarse igual. O bien a través de la app, que tiene la parte de la actividad, de reservar actividad, o si no directamente en el correo electrónico, descubrelospueblosblancos@gmail.com. Y están, como estaba diciendo, las tres actividades: el sábado 10 de octubre de Ubrique al Salto del Cabrero, el domingo 11 de octubre de Grazalema a Benaucar y el sábado 31 de octubre para realizar el Pinsapar. Esto lo hacemos con Horizon. Con Horizon, claro, que es la autorizada, ¿no?, para también discurrir, sí, por ese entorno natural. Sí, para poder acceder, bueno, ellos se encargan de coger el permiso y, claro, bueno, de preparar todo con nosotros. Claro, y bueno, pues todo eso, como siempre hemos estado comentando, ¿no?, con todas las medidas que hay que adoptar para, en este momento en el que nos encontramos, poder realizar actividades de este carácter, actividades de naturaleza y de ecoturismo, ¿no?, que es uno de los principales proyectos que se enmarcan dentro de Pueblo Blanco, de Descubre los Pueblos Blancos. ¿Qué más podemos decir? Porque en paralelo también vosotros, desde Punto de Encuentro Caminay, pues tenéis vuestra sede operativa, ¿no? Sí, bueno, estamos en la avenida de los Callejones y aquí, bueno, está la tienda que la gestiona mi compañera Cristo y aparte, pues bueno, estamos nosotros un poco funcionando para cualquiera que quiera venir a informarse, quiera ver cómo descargarse la aplicación o incluso apuntarse en las actividades. Estamos abiertos a que vengan directamente de manera personal y atenderles. Y aparte, pues, intentando llevar hacia adelante la otra parte nuestra cultural, ¿no?, que es el tema de los cuentacuentos, los títeres, pues también estamos un poquito viendo a ver cómo podemos llevarlo hacia adelante y que la parte cultural de nuestro pueblo tampoco pare, ¿no? Claro, son dos acciones en paralelo, ¿no?, que se van desarrollando, por un lado a través de Punto de Encuentro Caminae y por otro lado también a través de el proyecto de Pueblo Blanco, pero al fin y al cabo son las mismas, ¿no? Entonces, sí, tiene muchísimo la idea, sí, bueno, porque la idea un poco, la parte de turismo, centrarla dentro del proyecto de Descubre los Pueblos Blancos, pero no dejamos a un lado nuestra parte de fomento cultural y animación con el tema de, pues eso, con lo que empezamos en realidad, que eran los cuentacuentos y los títeres. Y ahí estamos preparando también una obrita a ver si conseguimos que salga hacia adelante y fomentar la cultura, que es muy importante, no dejarla a un lado. Pues son las iniciativas, como decíamos, que se están planificando y proyectando por parte de Caminae. Nosotros que seguiremos informando siempre que, bueno, pues haya novedades al respecto, si te parece, Rosa, y de momento nos quedamos con el concurso que habéis convocado para que, bueno, pues puedan participar todas aquellas personas que lo deseen a través de la app, enviando esa fotografía, recuerdo, un rincón especial, un rincón, bueno, pues que le inspira a cada uno y que quiera presentarlo al concurso y tener la posibilidad así de obtener mediante sorteo el menú degustación para dos en Gastrobar El Laurel. ¿Nos quedamos con esa invitación para concursar? Sí, animar a todo el mundo que participe, que promueva su pueblo a partir de ese rincón y o esa calle, ese lugar especial para él o para ella. Así que ánimo y esperamos muchas fotos para poder hacer un blog lindo y que todo el mundo lo disfrute. Pues nos quedamos también con esa invitación. Rosa Badía, desde Caminae, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.